El antisemitismo como prejuicio es algo que se remonta en el tiempo y lo vemos manifestado en la época del profeta Abdías. En esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, el doctor Abelardo Limón nos expone el pensamiento del profeta Abdías. Amable estudiante, realmente me siento contento saber que a usted le interesa el estudio sistemático de la Biblia. Es realmente motivo de gran gozo para mí. Para madurar en Jesucristo hay que conocer la verdad, y para conocer la verdad hay que estudiar la verdad. No hay un sustituto para esto. El estudio de las Sagradas Escrituras cambiará su manera de vivir. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la lección número 18 sobre los libros del profeta Abdías y Jonás. Hay razones por las cuales algunos creen que el libro de Abdías fue escrito durante el reino de Acaz, cuando los idumeos hicieron estragos en Judá. El rey Acaz empleó los tesoros del templo para sobornar al rey de Nínive contra Damasco a fin de salvar el reino de Judá. Esto marcaría la fecha de 740 a 730 años antes de Jesucristo, poniendo entonces cronológicamente a este libro más cerca de los dos libros que le anteceden, a Joel y a Amós. En todo caso, la fecha exacta no es de mucha importancia. La hostilidad entre Edom e Israel fue larga, y su derrota final fue alcanzada por los judíos bajo los Macabeos. El tema principal del libro de Abdías es el tema del antisemitismo. Tome su pluma, amable estudiante, y en su Biblia, o quizás en la lección 18, ponga usted la palabra antisemitismo, que quiere decir odio o prejuicio contra el pueblo de Dios, contra el pueblo judío o el pueblo hebreo. El libro es un comentario o ilustración acerca de lo que es mencionado en Génesis 12:3. Usted recordará posiblemente que Dios le dijo a Abraham las siguientes palabras: «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré». El versículo clave es posiblemente el versículo 15, que dice así: «Como tú hiciste, se hará contigo», Dios hablando al pueblo de Edom. Al ver Mateo 7:2 y Gálatas 6:7, encontramos lo mismo. Mateo 7:2 dice así: «Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». Y Gálatas 6:7 dice así: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Este libro trata del antisemitismo y es un buen tratado para las naciones del día de hoy en nuestro mundo actual, a fin de que se den cuenta del gran peligro que corren al proceder de igual forma en contra del pueblo escogido de Dios. En los primeros 9 versos vemos la humillación que llegó sobre Edom por sus hechos. Aquí encontramos una descripción muy vívida de la derrota de Edom. La ciudad de Petra, o Sela, estaba ubicada en Edom y en un valle que era como la hendidura de una gran peña, según dice el versículo 3. Si usted tiene un diccionario bíblico, amable estudiante, quizás podrá fijarse en los dibujos bajo el nombre de Sela, S-E-L-A, a fin de tener una idea más clara de esta descripción de la ciudad de Petra. No debe extrañarnos que sus habitantes hayan sido soberbios y con una gran autoconfianza, por saber que estaban dentro de una gran fortaleza natural. Sin embargo, el versículo 4 nos habla del fallo que Dios había decretado contra ella. Los versículos 5 y 6 describen dicha humillación. Es decir, sería peor que una casa robada o saqueada, y peor que una viña vendimiada, porque aún sus tesoros escondidos serían rebuscados. El versículo 7 profetiza la traición de los aliados, es decir, de las naciones amigas de Edom. Aparentemente, venían a defenderla, pero en realidad ayudarían a los enemigos a destruirla, de modo que no tuvieran escapatoria. Los versículos 8 y 9 nos aseguran que esto aconteció por disposición de Jehová, quien frustró la sabiduría de los hombres por haberse independizado de Dios soberbiamente. Los versos 10 al 16 nos dan las cinco causas de humillación del pueblo de Edom. En el versículo 10 se nos da la primera. El versículo 10 dice así: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú había causado gran violencia contra su hermano Jacob y ahora estaban pagando el precio. En segundo lugar, vemos que el verso 11 nos dice que ellos hicieron un acuerdo con los enemigos de Judá para destruir a Judá mismo. Entonces, tendrían que pagar dicha humillación a manos de Dios mismo. En tercer lugar, vemos que el verso 12 nos dice que se gozaron por el desastre acaecido a su hermano. Y en el versículo 13 nos dice que la cuarta razón por la humillación sobre Edom fue que ellos mismos, es decir, los edomitas, echaron manos a los bienes del pueblo de Dios. Y en quinto lugar vemos que entregaron los fugitivos de Judá en las manos de los enemigos de Judá, según nos dice el verso 14. Los versículos 15 y 16 hallan el fallo que dio Jehová, cuya longanimidad había ya llegado a su fin. Dice así: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En los versos 17 hasta el 21 vemos algunas promesas de la victoria final de Judá, donde Dios, en el versículo 17, por ejemplo, da una promesa acerca de la salvación del remanente fiel. Dice el verso 17: mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahí también dice que en el día de su salvación, este remanente será santo y que recuperará las posesiones que había perdido a manos de los edomitas. Ciertamente, la historia de los hebreos pone de manifiesto el hecho de que nunca entraron a poseer y a gozar de todo lo que Dios había designado para ellos. Esta verdad se puede usar como una ilustración para todos los cristianos del día de hoy, amable estudiante, aquellos cristianos que no han entrado de lleno en toda la plenitud de la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo ofrece por medio del Espíritu Santo. En aquel día de salvación, Jehová peleará por su pueblo y tornará su cautiverio en victoria sobre sus enemigos. Luego el Señor establecerá su reino, teniendo como centro a Jerusalén, e Israel le servirá. Terminamos nuestro estudio del libro de Abdías con la pregunta: ¿por qué es que Dios se tomó el trabajo de dejar registrado en la Biblia una profecía contra Edom? Creemos, amable estudiante, que es otra prueba de que Jehová no se había olvidado del resto de las naciones y solo estaba atendiendo a los hebreos. No, pero tenemos que ver que Edom, aunque sabía la verdad, no quiso seguirla y, por lo tanto, era responsable por su actitud hacia Dios y hacia su pueblo. Edom iba a ser destruido, pues había perdido su derecho de existir como nación. Bien, aquí terminamos nuestro breve estudio de Abdías. Avancemos ahora a estudiar el libro de Jonás. Y así terminaremos en la próxima sesión, Dios mediante, con la lección número 18. El Señor Jesucristo puso su sello de aceptación sobre el libro de Jonás como una historia real cuando Él dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así lo dice Mateo capítulo 12, verso 40. Por cierto, no debemos, amable estudiante, ver estrictamente esta analogía entre el Señor Jesucristo y el profeta Jonás, ya que Jesús fue un profeta divino y fue perfectamente obediente, mientras que Jonás al principio no obedeció. Vemos que Jesucristo se ofreció gustosamente para morir y salvar así al hombre, mientras que Jonás tuvo que ser enviado 2 veces y, además de esto, cumplió su cometido de muy mala gana. Además, vemos que Jesucristo sí amó a todos los hombres, mientras que a Jonás no le importó si millares morían en Nínive. El autor del libro fue Jonás. Jonás fue hijo de Amitai, de Gat-Jefet, de la tribu de Zabulón, de la tierra de Galilea. Esto es aceptado por todos y la tradición judía universal que sostiene lo mismo. El nombre Jonás quiere decir paloma. Amable estudiante, tome su pluma y escriba la palabra paloma en el encabezado de su Biblia, donde empieza el libro del profeta Jonás. También sobre la sección de la lección 18, donde empieza nuestra consideración del libro de Jonás. El profeta Jonás, como la paloma de Noé, que no encontró descanso en las aguas, sino que tuvo que volver al arca, nos habla de que él tampoco encontró descanso en el fondo del mar, sino que tuvo que volver a la misma tierra. Muchos críticos modernos se esfuerzan por desacreditar este libro, ya que si pueden desacreditarlo, habrían echado por tierra la deidad de Jesucristo, quien se refirió a Jonás y a su experiencia dentro del vientre del gran pez como una analogía de su propia muerte, sepultura y de su propia resurrección. De todas formas, para el creyente, es suficiente el testimonio del Señor Jesucristo. El Señor se refirió a Jonás como a un profeta, según nos dice Mateo 12:39, y dijo también que su ministerio había sido una señal para los de Nínive, quienes finalmente se arrepintieron por su predicación. Esto nos dice Lucas, capítulo 11, del verso 30 hasta el 32. Por otro lado, el libro de Jonás relata una historia verídica que no tiene necesidad de disculparse por narrar detalles fuera de lo común, a la vez que es una historia que muestra muchas enseñanzas figurativas. Tenemos que también aquí agregar que esta narración ha sido ridiculizada como un mito por los incrédulos, pero vemos que los judíos mismos aceptaron la narración como algo histórico, según nos dicen los escritos del gran historiador judío llamado Josefo. Se considera que Jonás escribió el libro por el año 824 antes del Señor Jesucristo. Sin embargo, es imposible precisar la fecha exacta. En el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25, se relata el cumplimiento de una profecía hecha por Jonás, el hijo de Amitai, acerca del rey de Israel, Jeroboam II. Esta profecía prueba que Jonás vivió antes de aquella fecha. Pensamos entonces que Jonás habría conocido a Eliseo, aquel gran profeta de Israel. Políticamente, la nación de Asiria, cuya capital era Nínive, estaba llegando a ejercer mucha influencia en el mundo y sostenía relaciones amistosas con Israel por lo general. Sin embargo, los judíos temían que los asirios, quienes eran notables por su crueldad, pudieran convertirse en sus enemigos y oprimirles en cualquier momento. Este hecho, junto con el odio natural que existía ya en el corazón de todo judío hacia los extranjeros, podría explicar por qué es que Jonás consideraba la comisión de ir a Nínive como algo detestable. En la próxima sesión estudiaremos más sobre el profeta Jonás. Solo hemos tocado en la lección de hoy una parte del libro de Jonás, después de haber terminado con el profeta Abdías. Cualquier pregunta que usted pueda tener sobre la Academia Cristiana del Aire, tenga la seguridad que con gusto la contestaremos. Escriba a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.